A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a la información del departamento en este lunes 7 de mayo de 2012. Iniciamos la semana con ustedes y con todas las noticias de los municipios cundinamarqueses. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y acompañándoles en esta oportunidad, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted y para todos nuestros amables oyentes. Estamos listos para iniciar esta jornada con las noticias más destacadas del departamento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Cachipay se realizará taller de capacitación sobre liderazgo rural a jóvenes. Gobernador de Cundinamarca hace primer balance de su gestión. La prioridad del gobierno departamental es propiciar el desarrollo integral de los cundinamarqueses y generar espacios que propicien una mejor calidad de vida. En Cajicá, el Ministerio del Interior, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, destinó más de 19 mil millones de pesos para reforzar la seguridad en 25 municipios de todo el país. La Administración Departamental convertirá el Palacio de San Francisco en un centro de cultura, ciencia, tecnología e innovación. En Facatativá, los días 11, 12 y 13 de mayo, en el Coliseo Cubierto Municipal de la ciudad de Facatativá, se llevará a cabo la 12ª Exposición Equina Grado B, considerada la mejor del país. Los gobernadores de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, presidieron el foro Turismo, factor de desarrollo e integración de los municipios ribereños del Magdalena en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. En Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó 6 compactadoras de basura a igual número de municipios: Guaduas, Tabio, La Vega, Nocaima, Medina y San Antonio del Tequendama, municipios beneficiados. Dotar a los municipios de Cundinamarca de carros compactadores de basuras es uno de los proyectos que buscan elevar la calidad de vida de los cundinamarqueses, dijo el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Germán Rodríguez. En Silvania, con la destinación de un 10% de los recursos derivados de la estampilla Procultura, se asegura la creación de una biblioteca para la primera infancia. Para convertir a Cundinamarca en un departamento neutro, el gobernador invitó a los alcaldes a sensibilizar a las comunidades para que inicien la selección de residuos sólidos en la misma fuente. En Cajicá, la Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental de esta población continúa con 2 programas que buscan controlar la población canina que circula en las vías públicas. Cundinamarca no tiene capacidad de endeudamiento y eso limita nuestra movilidad tanto en el presente año como en el 2013, dijo el gobernador Álvaro Cruz. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que se decidió a declarar la alerta roja en el municipio de Lenguasaque debido a los problemas de inundaciones y deslizamientos. Fue superado el recaudo departamental en los primeros 100 días de 2012 en un 35% de la cifra respecto al mismo periodo del año anterior. En el tema de las regalías, el departamento no fue bien compensado, advirtió el gobernador Álvaro Cruz. Medidas de prevención de accidentes que se pueden presentar a causa de la temporada de lluvias que continúa azotando a la región, hizo este fin de semana la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. En esta emisión del lunes 7 de mayo, en Recorriendo Cundinamarca, el invitado especial es el alcalde del municipio de La Vega, Gratiniano Suárez. En Recorriendo Cundinamarca son las 6 de la mañana, 35 minutos. Titula desde Fomeque, Chingas Estéreo. Para la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca, hablamos con el sargento Pedro Sánchez de la Dirección de Reclutamiento de la Armada Nacional. El sargento Pedro Sánchez hizo la invitación a esta gran campaña de reclutamiento para hombres y mujeres de los pueblos de Cundinamarca que estén interesados en hacer su ingreso a esta institución. Titula desde Sesquilé, Angelus Estéreo. En Suesca se desarrollará el próximo 13 de mayo la segunda válida de ciclomontañismo abierto andino y a la par se rendirá homenaje a todas las madres. En minutos la información. En Sopó titula la emisora Chuscal Estéreo. La Subsecretaría de Desarrollo Económico y Turístico entrega un informe acerca del turismo en el municipio de Sopó. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 6:36 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Gracias a las obras de mitigación que hemos adelantado en diversos frentes este año, la temporada invernal no ha afectado al departamento con la misma intensidad que lo había hecho el año pasado durante el periodo similar, destacó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante el balance público de sus primeros 100 días de gobierno. El mandatario se refirió de manera especial a los alcances de la gestión para mitigar y atender efectos de la ola invernal que afecta al país, en especial a los eventos presentados en Cundinamarca, donde están en marcha estrategias gubernamentales que arrojan resultados positivos y que, sobre todo, han permitido que el índice de afectaciones sea menor. En Cachipay, sala de redacción. Para las personas y jóvenes interesados en participar del taller de capacitación sobre liderazgo rural que se adelantará en alianza con el gobierno de Costa Rica, la Universidad de Cundinamarca, la Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca y la Alcaldía de Cachipay en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca en Facatativá, el día miércoles 9 de mayo, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los interesados pueden inscribirse al correo electrónico adultjovenes@gmail.com o llamando al teléfono 320-497-4768 y dando los siguientes datos personales: nombre, entidad, celular y correo electrónico. Es importante inscribirse cuanto antes porque el cupo es limitado y se garantiza por parte de la Universidad de Cundinamarca la expedición del certificado de asistencia al final del evento. En Bogotá, sala de redacción. Los primeros 100 días de gobierno de Álvaro Cruz le dejan a Cundinamarca un balance totalmente positivo en materia de educación, al haber alcanzado en tiempo récord la recuperación de la certificación en esta área, ampliando la cobertura de docentes y mejorar así las condiciones de conectividad. Con la nueva certificación en educación, el departamento volvió a orientar la planta de personal con más de 1.200 movimientos de personal y de esta manera suplir el 100% de las vacantes, tanto de profesores elegibles como en provisionalidad. Se suscribió un acuerdo entre el gobierno departamental y las universidades del sector privado como parte del programa denominado 4 por una opción de vida, en el que la universidad, el ICETEX, el departamento de Cundinamarca y la familia estudiante cofinanciarán en partes iguales 25% cada uno el valor de la matrícula. Se destaca que el porcentaje que le corresponde al estudiante podrá ser financiado con el gobierno departamental en caso de no poseer los recursos al momento de la matrícula. El programa 4 por una opción de vida, el cual beneficiará inicialmente a 5.000 jóvenes del departamento, se aplicará en el segundo semestre del año para aquellos estudiantes que hayan presentado buen nivel académico y buen puntaje en las pruebas del ICFES. En Cajicá, sala de redacción. El Ministerio del Interior, a través del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECOM, destinó más de 19.000 millones de pesos para reforzar la seguridad en 25 municipios de todo el país y Cajicá hace parte de ese grupo de municipios que se verán beneficiados por el rubro destinado. Por esta razón, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, firmó acuerdos que permitirán a los mandatarios atender de mejor manera los requerimientos de sus pobladores y asimismo ofrecer mayor seguridad, puesto que se convierten en una herramienta para la policía en su lucha contra la criminalidad ciudadana. Estos recursos que entregará FOSECOM están destinados para la adquisición de novedosos equipos de vigilancia electrónica, la construcción de nuevas instalaciones para la Policía Nacional y la modernización de su parque automotor, anunció el jefe de la cartera política durante la firma de dichos convenios con los mandatarios locales, quien además señaló que estos acuerdos deben ser ejecutados y entregados este mismo año. Ya firmados los convenios, el Fondo de la Policía Nacional es el encargado de licitar y contratar estas obras. La policía tiene el compromiso de que los convenios suscritos hoy se pongan en marcha en menos de 2 meses. Eso implica licitarlos, adjudicarlos, contratarlos e iniciar las obras. En Melgar, sala de redacción. El pasado viernes 4 de mayo se cumplió el foro Turismo, factor de desarrollo e integración de los municipios ribereños del Magdalena, de los departamentos de Tolima y Cundinamarca, en el que participaron los gobernadores de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón. En este encuentro, los mandatarios departamentales analizaron la importancia de diseñar estrategias regionales de turismo para potencializar este factor en los municipios ribereños del río Magdalena. El evento tuvo lugar en el Hotel Cualamaná del Centro Vacacional Cafán Melgar, con una jornada de 8 de la mañana a 12 del día. Asimismo, la reunión contó con la presencia del gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca, la gerente Catalina Acosta Albarracín, del director administrativo de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, Luis Gonzalo Giraldo, el rector de la Fundación Universitaria CAFAM, Arcesio Guerrero Pérez, el alcalde de Melgar, Gentil Gómez, y las demás autoridades turísticas de los dos departamentos. En Facatativá, sala de redacción, los días 11, 12 y 13 de mayo en el Coliseo Cubierto Municipal de la ciudad de Facatativá se llevará a cabo la 12ª exposición equina grado B, que según el gremio caballístico es considerada como la mejor del país. El evento, al cual invita la administración municipal y su alcalde Orlando Buitrago, programa que está siendo liderado por Hugo Amaya Rodríguez, secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente. Esta destacada actividad inició oficialmente el pasado sábado 5 de mayo con la tradicional cabalgata, la cual entrega a los participantes sin ningún costo el derecho a un delicioso almuerzo, cinta, poncho y el acompañamiento durante todo el recorrido con una banda fiestera. Entre tanto, la exposición equina tiene una importante bolsa de premios. Para el mejor expositor general, computador portátil. Grandes campeones, 8 motocicletas. Campeones reservados, 8 computadores portátiles. Potros y potrancas en proceso, 8 frenos marca Kipile. Montadores, rifa de 3 motos, 1 cada día. Palafreneros, rifa de 3 televisores, 1 cada día. 50 trofeos, asnales mulares, capones, lote de yeguas con cría y lote de yegua para cría, hotel gratis para montadores de otros departamentos, chalanería infantil el 13 de mayo con excelente premiación. Estamos en Recorriendo Cundinamarca, faltan 17 minutos para las 7. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Víctor Manuel, nos vamos de inmediato con la participación de las emisoras comunitarias. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara, de Chingás Estéreo de Fomeque. Bienvenido al corazón de Colombia. Bienvenidos a Chingaza Estéreo, la embajadora de Fomeque ante los aires del mundo. Como es costumbre, a esta hora de la mañana el saludo desde los 106.4 Chingaza Estéreo para nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca. En estudio saludamos a Jenny Patricia Rodríguez Gómez y a Víctor Manuel Salamanca. Chingaza Estéreo, nuestra gran radio. Una buena noticia para todos los hombres y mujeres de todo Cundinamarca que hayan terminado sus estudios de bachillerato para hacer su ingreso a la Armada Nacional. Hablamos con el sargento Pedro Sánchez. Al respecto nos dijo: la primera modalidad, prestar el servicio. Hay que tener en claro que en la Armada Nacional también se presta el servicio militar. Estas personas irían por 18 meses. La idea principal de estos jóvenes, estoy hablando de sexo masculino, es que al año de estar cursando su servicio militar, la Armada Nacional y las escuelas de formación le abren las puertas para que ingresen a estas. Llámese infante de marina profesional, suboficial de infantería, suboficial naval, oficial de infantería, oficial naval y oficial mercante. La Armada Nacional les da estudio a hombres y mujeres jóvenes después de pasar el proceso de selección. Y cuando la Armada manifiesta que ya hacen parte de ella, esta asume todos los costos y beneficios. Sí, hay que tener en claro, después de que pase el proceso de selección donde la Armada les manifiesta que están, ya hace parte de la Armada Nacional, que ingresaron a las escuelas, desde ahí la Armada asume todos los costos, beneficios, hacen parte ya de la Armada, no necesariamente, o sea, hay que quitarnos el mito que terminó su carrera y al otro día tiene trabajo, no. Desde el momento que inicia, hace parte de la Armada Nacional. El sargento Pedro Sánchez nos comentó que la Armada Nacional está haciendo reclutamiento en el oriente de Cundinamarca para hombres y mujeres, y estos son los requisitos. Los requisitos. Quiero que las mujeres no se desanimen, al contrario, que tengan mucho ánimo, porque para ellas también hay convocatorias. Requisito para las mujeres: deben de tener alguna carrera técnica o tecnológica, cumplir con la edad requerida. Para estas personas, que a veces lo complicado es la estatura, allí no se les exige la estatura. Para ingresar como oficiales allí, sí se les exige la estatura, porque van a hacer carrera de línea, oficial cadete, cadete naval femeninas, que estas personas irían por 4 años a la escuela Almirante Padilla, ubicada en Cartagena. Lo importante de todo esto es que al finalizar los 4 años sale con una carrera profesional y se gradúa como oficial de la Armada Nacional. Para los hombres, que estaba tocando el tema del servicio militar, los requisitos son los siguientes: mayor de 18 años, soltero y sin hijos. Hasta ahí, requisitos. ¿Cuáles son los beneficios? El que le comenté anteriormente, le dan la oportunidad de que termine el bachillerato al año, la oportunidad de que ingrese a alguna de las escuelas ya antes nombradas. Los exámenes son totalmente gratis. Esto lo cubre la Armada Nacional. En diálogo con el sargento Pedro Sánchez, nos dijo que los interesados se pueden inscribir en la oficina del municipio de Choachí, o a la línea celular, o en las páginas virtuales. Oficina en el municipio de Choachí, es de la Armada, pero es para ustedes, para toda aquella persona que lo requiera, tenga alguna inquietud, solicitud o alguna duda, aquí estoy para atenderlo a cualquier inquietud que manifiesten. No tengan miedo, al contrario, siéntanse ustedes orgullosos que ya cuentan con una oficina de reclutamiento allá en Choachí. O se pueden comunicar al 312-480-6843, o pueden ingresar a las páginas virtuales de la Armada Nacional, como es Armada Nacional de Colombia, o a www.astemarino.mil.co. Quiero que quede algo en claro: Astemarino es el AS, H-A-Z, porque hemos tenido algunos inconvenientes de jóvenes que no han podido ingresar, es por a veces ese pequeño inconveniente de información, no le queda muy claro, por eso quiero hacer aclaración en este punto. Las puertas están abiertas. Para Recorriendo Cundinamarca, hasta aquí el presente informe. Les habló Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en el municipio de Fomeque. Sigan ustedes, compañeros, en estudio Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Sesquilé nos informa José Daniel Castillo. Víctor Manuel y Patricia, muy buenos días, saludándoles desde la provincia de Los Almeidas, en Sesquilé, Cundinamarca. En esta mañana de lunes, cuando se prevén lluvias y lloviznas durante la jornada, una temperatura máxima que parece ser alcanzará los 14 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados. Hoy la información la traemos desde Suezca, la invitada, doctora Ana María Boada, encargada de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la vecina población de Suezca. Ella nos va a contar cómo se va a desarrollar la segunda válida de ciclomontañismo abierto andino en el municipio el próximo domingo 13 de mayo. Buenos días, muchísimas gracias. Les cuento, el domingo 13 de mayo vamos a rendir un homenaje a las madres con el deporte en Suezca. Entonces esperamos más o menos 400 corredores de ciclomontañismo. La carrera tiene partida, como punto de partida, la Casa de la Cultura, el parque principal. A las 8:30 de la mañana arranca la carrera, que tendrá para los profesionales un recorrido de 50 kilómetros. Para la categoría Sports, 25 kilómetros. Para los aficionados, turistas y visitantes, un ciclopaseo. Y además, para los chiquitines, hasta los 5 años, vamos a tener un circuito especial en la cancha de Villa Patricia. El día de de la carrera, las inscripciones se pueden realizar desde las 7 de la mañana hasta las 8 y media en la Casa de la Cultura. Tienen un costo de 35,000 pesos. Los niños no pagan. Todos los participantes a la carrera van a tener su medalla. Va a haber una premiación. Al final de la carrera los vamos a estar esperando en la cancha cubierta de Villa Patricia, donde vamos a rendir un homenaje a las madres con concierto, actividades culturales. Además, vamos a hacer la premiación a todos los corredores y vamos a rifar una bicicleta y, pues bueno, para tener otros premios. Además, la Liga de Ciclomontañismo va a estar validándola. Ya están abiertas las inscripciones en diferentes centros comerciales, almacenes comerciales de bicicletas en Bogotá. Entonces, la idea es que pues todos los amantes de la cicla se inscriban y lleguen y participen. En cuanto a la inscripción, ¿este costo es para todas las categorías o solo la profesional, por así llamar? La profesional y la sport. Ah, ¿y el resto de categorías? Pues ya son ciclopaseos gratuitos y el recorrido de los niños, que ya no tienen inscripción. Para quienes nos escuchan, ¿algún número telefónico donde puedan tener más información al respecto? Pueden comunicarse en la Alcaldía Municipal, 856-3061, igual los números los encuentran en la página de internet, extensión 14. Pueden preguntar por el coordinador de deportes, la coordinadora de turismo, el coordinador de cultura, o por mí, Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes. Bueno, doctora, gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. Feliz Día a las Madres y éxitos con esa prueba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar en contacto con Suesca. Con la información desde la provincia de Los Almeidas, en Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Siga Patricia y Víctor Manuel en Estudio Central. Gracias, Daniel. Esta es la hora en Colombia. Las 6:51. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. Y ahora vamos con la información desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Hola, ¿qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? En el día de hoy, Tocancipá les quiere compartir una actividad muy linda que se está realizando pues a nivel de la niñez y también con los padres, conmemorando pues el mes de abril que fue dedicado totalmente a ellos. Esto está pues liderado la Gerencia de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tocancipá. Y en el día de hoy vamos a escuchar una pequeña experiencia de Jonathan Segura, quien es ludo educador y encargado pues de la logística de todo este programa. Vamos con él. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Tocancipá y lugares donde pues nos escucharán con esta información. Les comentamos que la Administración Municipal de Tocancipá, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el programa Ludotecas, realizó durante el mes de abril y parte de mayo la conmemoración del mes de la niñez con una actividad denominada Tour de Juego. Esa actividad consiste en llevar a las instituciones educativas, donde pues es donde hay más concentración de niños y de niñas. Entonces se llevan variadas actividades lúdicas, culturales, que contribuyen al desarrollo de sus habilidades cognitivas, personales, a través de varios espacios de juego. Pues durante estas actividades se toma toda la jornada, tanto en los colegios públicos y privados, ¿sí? Aparte de estas instituciones educativas, durante la semana también realizamos un tour de juego en familia los fines de semana, donde la mitad de los eventos era una especie de festival de inflables acompañado de juegos tradicionales, donde todas las familias en los diferentes sectores más alejados del municipio podían pues practicar y disfrutar de su derecho al juego y de la integración pues en comunidad, ¿no? Pues reafirmando ese tejido social que siempre ha querido la administración municipal. Durante esas actividades más o menos el 100% de la comunidad estudiantil pública y privada participó, y pues en las veredas fue muy grata la acogida por parte de la comunidad. Bueno, también complementando estas actividades que se desarrollaron durante el mes de abril, específicamente empezamos el 10 de abril, luego de la Semana Santa. Empezamos estas actividades por las instituciones el día 28 de abril, que fue el Día Nacional del Día Nacional de la Niñez y del de la recreación y el esparcimiento, pues se llevó a cabo en el parque principal un evento que fue pues de festival de inflables, acompañado también de los juegos tradicionales y otras actividades en las cuales pues se pudieron integrar las familias y los habitantes del municipio. Pues como para redondear una cifra, durante el mes de abril se atendieron unas 8.000 personas de todos los sectores, de los diferentes planteles educativos y de los diferentes niveles sociales, ¿no? Entonces, recordemos que los derechos no son para uno, sino para todos, ¿no? Asimismo, Amanda Jojoa, ludoeducadora, que hace parte de la logística de la Gerencia de Desarrollo Social y pues por supuesto de este proyecto, nos envía un mensajito muy especial a todos los oyentes. Bueno, y recordarles a todos nuestros oyentes que el amor a los niños se los debe inculcar desde pequeños a grandes, y los juegos no solamente es para los niños, sino para los adultos, la tercera edad, y brindarles mucho amor a los niños, así como nosotros lo hacemos, como los educadores. Darles amor y tranquilidad mediante el juego. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En su receptor, Recorriendo Cundinamarca. 4:07. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el señor alcalde del municipio de La Vega, Gratiniano Suárez. Señor alcalde, un placer tenerlo en estas 25 emisoras en lo ancho y largo del departamento de Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos nuestros queridos amigos oyentes del programa. Señor alcalde, inicialmente, como lo hemos hecho con sus colegas, quisiéramos conocer cuáles fueron los puntos fundamentales en los cuales usted basó su proyecto, su programa de gobierno. Bueno, La Vega es un municipio que está ubicado aquí al noroccidente de la capital de la República, saliendo por la calle 80, estamos a una hora de Bogotá, desde el río Bogotá. La Vega se encuentra en la que se denomina la provincia del Gualibá, que va desde San Francisco, Ocaima, Nimaima, Villeta, Sasaima, Vergara, Quebrada Negra, Bótica, La Peña. Básicamente, en nuestro programa de gobierno se centró en el tema de una parte en el tema de la infraestructura de red terciaria, de las vías del municipio, igualmente en los temas de la salud, de la educación, en los temas de juventudes, niñez, mujer, cabeza de familia, y básicamente también en los temas de vivienda digna para nuestra gente, y en el tema de los proyectos productivos en el tema agropecuario y de medio ambiente y de gestión del riesgo. Básicamente es lo que se basa en nuestro programa de gobierno. Sí, señor alcalde. Posteriormente, nosotros suponemos que ustedes hicieron pues una participación comunitaria importante, ajustaron y plasmaron el programa, el plan de desarrollo para este periodo. ¿Se encuentra satisfecho con lo consignado en el mismo? Sí, estos primeros 5 o 6 meses son de planificación, de planeación, de lo que va a ser la actuación de la administración durante estos 4 años. En estos meses hemos estado elaborando y desarrollando el plan de desarrollo. Inicialmente pues hicimos las mesas de participación con las comunidades en los meses de enero, febrero, por sectores y en diferentes veredas del municipio. Agrupando tanto la parte rural como la parte urbana y los diferentes sectores, como por ejemplo el de la educación, el de la niñez, el de la mujer cabeza de familia, el de los deportistas, etcétera. Entonces hicieron las reuniones entre los meses de enero. Luego se presentó de todas las inquietudes, de las observaciones, de la participación que tuvo la comunidad en esas mesas temáticas, y sumado a las propuestas que tuvimos en el programa de gobierno, se hizo un solo texto y se presentó al Consejo Territorial de Planeación. que ya son, que lo conforman representantes de los diferentes sectores, económico, social, agropecuario, turístico, etcétera. Entonces se presentó al Consejo Territorial de Planeación. El Consejo Territorial de Planeación ya nos devolvió ese proyecto con las observaciones, y se presentó el domingo pasado ante el Consejo Municipal, que es la última instancia ya para la aprobación del plan de desarrollo. Entonces ya tuvimos las mesas temáticas con las comunidades, tuvimos la participación del Consejo Territorial de Planeación, y ahora va a estar en estudio del Consejo Municipal durante el mes de mayo, y el Consejo Municipal pues debe aprobarlo con las observaciones que tengan para más tardar en estas sesiones del mes de mayo. Entonces creemos que ya para el mes de junio ya tenemos el plan de desarrollo aprobado para este periodo de gobierno. Ahora, señor alcalde, ¿cómo sueña usted el municipio de La Vega? ¿Qué quisiera dejar cuando termine su administración? Bueno, ante todo queremos, esta es la oportunidad para proyectar nuestro municipio hacia los próximos 20 o 30 años, dejar las bases para que en temas claves para el municipio, para la región, se puedan seguir desarrollando durante estos 20 o 30 años que vienen. Ante todo porque tenemos la oportunidad ahorita de modificar, de ajustar el plan de ordenamiento territorial, ajustarnos a los que se han sucedido en estos años. Esta región, el municipio de La Vega y todos los municipios que conforman la región del Guadalibá, se han vuelto una región turística, muy turística por la cercanía de Bogotá, por el clima, por la vía que ahora va a ser de doble calzada. Por los recursos naturales que tenemos, por los sitios turísticos que tenemos. Entonces, nos toca adecuarnos a esa nueva visión de como polo de desarrollo turístico, y a la vez pues continuar apoyando a las familias, a las comunidades que siguen y seguirán dependiendo del sector agropecuario y de otros renglones económicos. Entonces nos toca ajustarnos, visionar al municipio hacia ese nuevo renglón de desarrollo, continuar apoyando los otros sectores económicos como es el agropecuario, y en sí empezar a generar desarrollo en torno a esos dos polos que tenemos ahora. Entonces nos toca adecuar el tema de servicios públicos, el tema del agua especialmente. Tenemos que proyectar el municipio hacia al cuidado de las cuencas hídricas, de las cuales depende el agua de nuestro municipio y de la región, porque en esa región, en la cabecera, en La Vega, nacen aguas que no solamente surgen La Vega, sino que surgen los municipios que quedan ahí para abajo. Entonces nos corresponde mirar hacia el futuro cómo se va a recuperar las cuencas hídricas, la reforestación, compra de predios, fortalecer los acueductos, tanto el bajo como el acueducto rural. La Vega es un municipio que está creciendo rápidamente, actualmente tiene mucho desarrollo en la construcción, en la parte turística. Entonces nos corresponde ajustar lo que tiene que ver con el acueducto, el alcantarillado, ¿no?, y el servicio de aseo, para que podamos responder en el futuro a esa nueva demanda de servicios que va a haber. Igualmente, el tema de riesgo, nos corresponde bien ajustarnos a las consecuencias que va a tener el cambio climático. Sabemos que ya se están sintiendo como las épocas de invierno, las lluvias son cada vez más fuertes, e igualmente los veranos o las épocas de sol pues van a ser más fuertes, más largas, más prolongadas, más va a haber sequías, incendios. Bueno, entonces también nos corresponde dejar planteadas algunos proyectos para prevenir, para mitigar, para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, tanto en la parte de las vías, en la parte de los ríos, igualmente en la parte de reforestación de las zonas que tienen fallas geológicas o que son susceptibles de deslizamientos o de avalanchas. Asimismo, en el tema de educación, en proyectar la educación que se está dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a los adultos, hacia una educación preparada para temas turísticos, para los nuevos temas tecnológicos en el sector agropecuario, y entre todo con las comunicaciones, que se puedan en nuestras instituciones tener las nuevas herramientas tecnológicas que les permiten a los muchachos pues acceder más fácil a los conocimientos. Bueno, en tema del deporte, las escuelas de formación deportiva, las escuelas de formación cultural, el tema de la mujer, el tema de la salud, igualmente, el cuidado, la prevención de la enfermedad, de todo lo que es mucho énfasis. Sí, bastante, bastante por hacer, una agenda muy nutrida tiene usted, señor alcalde. ¿Cuál es la necesidad más sentida que usted quiere resolverle a La Vega? Bueno, ahí básicamente son tres aspectos. Uno es el tema de las vías rurales, las vías terciarias. Es una gran necesidad, ya que con estos inviernos que ha habido, con estas olas invernales tan duras, pues las vías rurales, sobre todo en municipios como los nuestros, que tienen grandes zonas de montaña, pues se ven muy afectadas. Hay mucho deslizamiento, hay pérdida de bancas. Algunas vías se torna difícil el tránsito, sobre todo para las personas, para sacar sus productos de campo. Entonces, una de las grandes necesidades pues es las vías, el mejoramiento de las vías, la consecución de recursos para ello. Pues sabemos que en nuestros municipios la mayoría son de sexta categoría, que tiene muy pocos recursos, y aspiramos pues a poder llegar con proyectos tanto al departamento como a la nación. Otro tema es el de la vivienda. También hay déficit de vivienda en el municipio, mejoramiento de vivienda también en el área rural. Y también el tema del agua, es otro tema importantísimo, aunque nosotros pues no sufrimos afortunadamente no sufrimos de escasez de agua, pero sí debemos plantear ese futuro, el cuidado de los recursos naturales. El hecho de que ahorita no nos jugamos por agua, sí debemos creer que en el futuro pueden presentarse cambios, como lo decía, en relación con el cambio climático, y no solamente nuestro municipio, nuestra región, sino todo nuestro país puede sufrir perjuicios si no empezamos desde ya a cuidar nuestros recursos naturales y a prever, a conservar hacia el futuro. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que participen en el encuentro departamental de tunas que se realiza en La Vega ahorita en el segundo puente de junio, es decir, del 16 al 18 de junio. Entonces, invitarlos. En La Vega se reúnen las mejores tunas del país, las tunas universitarias y tunas de instituciones ya de gran recorrido. Posiblemente tenemos también la participación de tunas extranjeras. Entonces, invitarlos a La Vega, este segundo puente del mes de junio, el puente 16, para que visiten nuestro municipio, para que disfruten del espectáculo de las tunas. Son varios días con la participación de las tunas, tanto en el día las presentaciones del concurso y en la noche la presentación artística de las tunas. Entonces, es un espectáculo muy bonito, con un público muy muy agradable, muy muy muy muy decente. Los esperamos allá en La Vega para que conozcan La Vega. Repito, La Vega queda aquí a una hora de Bogotá, muy cerca de Bogotá, por una excelente carretera, saliendo por la calle 80. Entonces, los esperamos en el encuentro departamental de Tunas del 16 al 18 de junio. Y, señor alcalde, yo también quiero aprovechar la oportunidad para consultar su criterio en torno a este proyecto de estas 25 emisoras unidas en Recorriendo Cundinamarca. No, es algo muy muy muy bueno, porque nos permite a los municipios de estas regiones pues poder expresar ante la opinión pública e informar acerca de las actividades que se están realizando, y así mismo promover los diferentes eventos turísticos, recreativos, deportivos que estamos desarrollando en nuestros municipios. Muy amable, señor alcalde, muy buen día. Bueno, gracias, señor alcalde. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana, 8 minutos. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregó 6 compactadoras de basura a igual número de municipios cundinamarqueses, a saber, Guaduas, Tabio, La Vega, Nocaima, Medina y San Antonio del Tequendama. El primer mandatario, Cruz Vargas, manifestó que estos son los primeros municipios beneficiados. Nuestro propósito es continuar con la entrega de equipos en todos los municipios del departamento. En Bogotá, sala de redacción. En el acto de entrega de los 6 vehículos compactadores de basuras que el gobernador Álvaro Cruz entregó a los alcaldes de los municipios de Guaduas, La Vega, Medina, Tabio, Nocaima y San Antonio del Tequendama, con una inversión cercana a los 1.600 millones, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Germán Rodríguez, destacó el compromiso del gobernador Álvaro Cruz por la ejecución de uno de los proyectos que buscan elevar la calidad de vida de los cundinamarqueses. Cumpliendo sus instrucciones, se dio celeridad y transparencia a la adquisición de estos vehículos recolectores y compactadores de residuos sólidos, razón por la cual los funcionarios de Empresas Públicas se comprometieron a sacar adelante este primer programa que redundará en beneficios para la salud de sus habitantes, manifestó. El gobernador invitó a los alcaldes a sensibilizar a la comunidad para que inicien la selección de residuos sólidos en la misma fuente, es decir, en sus viviendas, lo cual es muy importante porque esto apoyará a convertir a Cundinamarca en un departamento neutro. ¿Qué mejor que atender un buen manejo de residuos sólidos? Y por eso en el día de hoy hacemos uso de un decreto que se remonta al año 2002 que promueve la utilización de estos vehículos para la mitigación del medio ambiente, declaró. En Girardot, sala de redacción, la Secretaría de Hacienda comienza este miércoles 9 de mayo una campaña de capacitación a los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio con el objetivo de contrarrestar la evasión y elusión. Marta Lucía Díaz, titular de ese despacho en la Alcaldía de Girardot, aseveró que aproximadamente un 45% de los contribuyentes utilizan estos mecanismos para el pago de su Impuesto de Industria y Comercio, lo que nos lleva a estas capacitaciones que se realizarán en la Universidad Piloto dentro de nuestros planes de fortalecimiento de empresas y la competitividad. El programa es fruto de una alianza entre la Administración Municipal, la Cámara de Comercio y la Universidad Piloto. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca no tiene capacidad de endeudamiento y eso limita nuestra movilidad tanto en el presente año como en el 2013, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, en su primera rendición de cuentas, al cumplirse los primeros 100 días de su administración. Actualmente Cundinamarca tiene una deuda de 530 mil millones de pesos. Sin embargo, el mandatario departamental manifestó que a través de la Secretaría de Hacienda se adelantan acciones para mejorar el perfil de la deuda con el sistema financiero y se espera que a través de esta estrategia se compensen y mejoren las distintas deficiencias. En Silvania, sala de redacción, con la destinación de un 10% de los recursos derivados de la estampilla Procultura, se asegura la creación de una biblioteca para la primera infancia, después de un trabajo de reconocimiento y exploración mediante el que se realizó el diagnóstico en un sitio para determinar la situación de la biblioteca municipal, se determinó que la inversión social se realizará para implementos y mobiliario con juegos, rompecabezas, estantes, sillas y mesas, entre otros. Los elementos serán adquiridos paulatinamente en la medida que se recaude el dinero, todo con el objetivo principal de prestar servicios de excelencia y calidad a la población infantil, señaló el alcalde William Maecha. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En la primera rendición de cuentas, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, dio a conocer que se adelantan esfuerzos para aumentar el recaudo y se logró que en los primeros 100 días de su administración se superara en un 35% la cifra respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Cruz expresó su preocupación porque Cundinamarca, con respecto al distrito, está perdiendo la matrícula de vehículos e importantes recursos por este tributo. Al existir una boleta fiscal para el pago del impuesto de registro, se ha prestado que cuando los pagos se hacen en efectivo, se falsifican boletas fiscales y con eso aparentemente se cumple el requisito, pero hacen valer varias veces un mismo pago. Eso ha sido detectado, nos ha correspondido presentar más de 800 denuncias penales y por eso acordamos con los 76 notarios de Bogotá y con el sistema financiero implementar firmar un convenio que permite erradicar la boleta fiscal y que la liquidación y el pago se hagan de manera virtual sin que exista intervención de personas externas. En lo que se ha detectado, yo creo que puede haberse perdido más de 10 mil millones de pesos anuales, porque se han detectado fraudes por 3 mil millones de pesos que fueron cancelados en el año anterior por los notarios, pero eso indica que el problema es muy grave. En resumen, a partir del mes de julio se eliminará la boleta fiscal y todo el proceso de liquidación se efectuará de manera virtual. Una vez se surta esta labor en Bogotá, se procederá a trabajar con las notarías de Cundinamarca. En Cajicá, sala de redacción, mediante varias actividades en la Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental de esta población, continúa con dos programas que buscan controlar la población canina que circula en las vías públicas. Se les hizo un llamado a la comunidad para sensibilizarlos sobre el cuidado que deben tener con sus mascotas, las cuales deben estar debidamente vacunadas y no permanecer por las calles del municipio, además del compromiso de sus dueños de recoger los excrementos del animal. El otro programa es la esterilización, con acogida por parte de los ciudadanos, que permitió evidenciar que esta estrategia se perfila como una excelente alternativa para controlar la población canina. Se invita a los ciudadanos interesados en acceder a este beneficio para su mascota para que se inscriban en la Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental en Cajicá. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 7 de la mañana, 16 minutos. Y hoy, desde la emisora Chusca, el estéreo de Sopó, nos informa Alberto Sarmiento. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? A esta hora de la mañana nos encontramos con Óscar Paredes, funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Turístico, a quien le vamos a preguntar algunos hechos relevantes acerca de esta subsecretaría. ¿Cómo está el turismo en este momento y qué se piensa hacer para fortalecer aún más esta parte en el municipio de Sopó? Bueno, en cuanto a turismo, nosotros tenemos afortunadamente en el municipio algunos sitios turísticos como la capilla de Nuestro Señor de la Piedra, tenemos la iglesia, que en este momento pues están los 12 arcángeles dentro de la iglesia, y tenemos el Parque Ecológico Pío IX, entre otras, pues el Parque de los Tibas, la Plaza de los Tibas. En la parte de turismo, nosotros estamos buscando fortalecer estos sitios turísticos, darles una mayor promoción a nivel regional, con el fin de participar en el turismo regional y el corredor turístico que se está generando desde Bogotá los fines de semana. Importante proyectos como los puntos de información turística que vemos necesarios dentro del municipio para que las personas tengan una posibilidad de tener la información más cercana a los viajeros o transeúntes del municipio. ¿Qué ha pasado con los artesanos del municipio de Sopó y cómo se está fortaleciendo esta parte del turismo en nuestro municipio? Bueno, este tema verdaderamente pues ha venido surgiendo algunos cambios. Sí, la asociatividad con los artesanos se ha hecho dentro de un proceso que no ha sido muy fácil. Estamos pues tratando de seguir incentivando a aquellos artesanos que pues aún no hacen parte de Artesopó. Nosotros desde la administración municipal hemos sido claros, tuvimos la oportunidad de participar en la asamblea de socios, nos invitaron, entonces ahí expusimos que la visión de la administración es realmente conformar un único grupo de artesanos en el municipio. Sí. Esto pues facilita mucho el apoyo, la inversión en ellos, el acompañamiento, y de otro lado pues también ayuda a la formalización de cada uno de ellos en la parte pues legal de sus labores. ¿Qué proyectos turísticos se tienen pensados o presupuestados para el sector de Alpina y para los artesanos que allí laboran? La parte de la plazoleta en Alpina se está trabajando dentro del proyecto con los artesanos. Ahí tenemos esa parte para ubicar a los artesanos en el parqueadero. Los artesanos hacen una doble función en Alpina. Ellos nos ayudan con el ofrecimiento artesanal que ellos tienen y con la publicidad turística que ellos tienen ahí en este momento en sus carpas, pero pues queremos hacer toda una adecuación en infraestructura que ya Alpina pues hemos logrado sentarnos en a la mesa con ellos para poder disponer de ese lugar y hacer pues un módulo para artesanos en algunos materiales muy livianos como el drywall y el superboard, que pues son herramientas que nos sirven. Eso va acompañado también de un punto turístico ahí, de uno de los puntos de información turística que hablábamos al inicio, para dar esa solución. Informó para Recorriendo Cundinamarca, Alberto Sarmiento. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Uno de los puntos neurálgicos de la rendición de cuentas del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, es el tema de las regalías, de las que Cruz Vargas manifestó que el departamento no fue bien compensado. No se nos tuvo en cuenta el número de municipios con necesidades básicas insatisfechas, y tampoco el porcentaje de población, pero serán algo más de 60 mil millones de pesos los que se destinarán para proyectos de infraestructura y más de 12 mil para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Para el mandatario, estos recursos son una oportunidad para el departamento y con ellos se adelantarán importantes obras que transformarán a Cundinamarca. En La Vega, sala de redacción. El alcalde Gratiniano Suárez del municipio de La Vega, ubicado sobre la autopista a Medellín, en una hermosa región del Gualibal, le contó a Recorriendo Cundinamarca los alcances más importantes de sus primeros 100 días de gobierno, la construcción del plan de desarrollo y, por supuesto, cuáles son las necesidades más sentidas por los vegunos, destacando que los primeros meses de su gobierno los ha dedicado a la planeación, a organizar el plan de desarrollo 2012-2015, organizando todo su contenido en un solo texto que contó con las mesas temáticas en las que participaron las comunidades. Luego de pasar por el Consejo Territorial de Planeación, fue presentado para estudio y aprobación por parte del Consejo Municipal. El alcalde Suárez dijo que su meta es dejar un municipio ordenado y planeado para los próximos 30 años, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, toda vez que La Vega es un municipio por excelencia turístico, por su cercanía a Bogotá, con doble calzada y un rico clima que favorece al sector agropecuario de gran importancia en el desarrollo local. En Lenguasaque, sala de redacción, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó que se decidió a declarar la alerta roja en el municipio de Lenguasaque debido a los problemas de inundaciones y deslizamientos que se presentan. Las inundaciones han afectado 38 familias, mientras que 8 familias fueron evacuadas por riesgo de deslizamientos. Asimismo, se confirmó que la vía de Lenguasaque a Ubaté se encuentra con paso restringido por derrumbes. Vamos a construir 2 variantes para evitar afectaciones en la vía, ya se están adelantando el manejo de las aguas superficiales, explicó. Durante lo que va corrido del año, más de 2.000 familias han resultado damnificadas por el invierno en el departamento. En Gáchala, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional del Guavio, con el ánimo de prevenir los accidentes que se suelen presentar eventualmente a causa de la temporada de lluvias que continúa azotando al país y la región, recomienda tomar medidas de prevención y tener en cuenta las alarmas. Las alarmas tempranas de riesgo, implementadas con las entidades competentes de los diferentes municipios de la jurisdicción, así como las siguientes recomendaciones impartidas por la corporación. Estar atentos a la probabilidad de deslizamientos de tierra por acumulación de agua en los suelos. Prestar especial atención al comportamiento en los niveles de los ríos y quebradas en todo su trayecto. Tomar las medidas necesarias ante la posibilidad de crecientes. Igualmente en las subidas, en cuencas de alta pendiente, y estar atentos a las recomendaciones de los comités locales de prevención y atención de desastres. En La Vega, sala de redacción. El alcalde de La Vega, Gratiniano Suárez, señaló que acorde a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías quedan incluidas en el proceso educativo de su municipio, al punto de resumir las grandes necesidades de este territorio, tales como las vías rurales, que son el reclamo diario de los pobladores por los permanentes deslizamientos y continuas dificultades para sacar de sus predios la producción diaria. La falta de vivienda y el cuidado de los recursos naturales que permita garantizar a las futuras generaciones el recurso del agua necesario para la subsistencia humana. El alcalde Gratiniano Suárez, al finalizar la conversación con Recorriendo Cundinamarca, que se transmite para las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, formuló una invitación a todos los cundinamarqueses a visitar La Vega en el segundo puente del mes de junio, del 16 al 18, fechas en las cuales se desarrollará el Festival de Tunas, lleno de colorido y folclor, que bien vale la pena considerarse como destino de descanso y esparcimiento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, son ahora las 7 de la mañana, 25 minutos. Así finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos para un nuevo programa. Gracias por su sintonía y feliz inicio de semana. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y acompañándoles en esta oportunidad, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Continúen con la programación habitual de estas 25 emisoras comunitarias. Nosotros regresaremos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.